Estoy enfermo de amor. Estoy así porque hoy tengo miedo perderte. Amor, amor, amor. Estoy enfermo de amor. Te llevo por donde estoy enfermo de amor, celoso vivo por vos, todo mi cuerpo pide de ti, amor. Estoy